cumbia es sana, pa' que bailen con ganas. La cumbia es sana, pa' que bailen con ganas. La cumbia es sana.